Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 7:50. Buenas tardes, bienvenidos a Frankenstein, quien les habla, Malena Pichot. Hoy estoy bastante bien. Mira qué raro. Voy a decir una obviedad, algo digno de FM100, que es el verano me pone bien. Cuando viene el calorcito me pongo para arriba. Qué raras que son las locutoras de los 40 principales y de esos programas. Tienen como un ritmo muy raro, como unas pausas raras al hablar, que son tipo... Bienvenidos a nuestro programa de radio. Hoy vamos a estar escuchando un montón de música increíble, un montón de cosas. Hoy vamos a sortear un viaje al Caribe. Esto, por supuesto, del lado de... Gracias a la cortesía de tu vieja. Reflexión del auto. Tengo muchas reflexiones del auto. Hoy va a ser un comienzo largo. Hablando de las pausas raras que hacen las locutoras, ¿qué pausas raras que hace la chica de la publicidad de Ser? La que está con un megáfono. Yo sé que no debería hablar de marcas, no me importa. Lo debería hacer. ¿Cómo es la decisión de hacer una publicidad en el cual una chica agarra un megáfono y empieza? Hay que hacer cosas buenas. Hace cosas que te hagan bien. Pasemos del dicho al hecho. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese tiempo? Unas pausas alienígenas. Pero bueno, hoy aparentemente es la caminata a Luján. ¿Qué voy a decir? Sí, me sacan la música. Le mando un saludo a Julia Juliá, que me dijo que se iba a ir caminando a Luján y que iba a escuchar este programa. La psicosis de nuestros oyentes, siempre presente. ¿Cómo es? Es casi una herejía ir a Luján y escuchar este programa. La hermana de la polaca también está caminando a Luján. Si alguien... Hoy es el Día de la Virgen. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va a Luján hoy? ¿Por qué se va a Luján hoy? ¿Alguien lo sabe? Hoy estoy acompañada en la mesa por un montón de gente que luego voy a decir. En principio quiero decir que es prácticamente la lista de Schindler. Estamos rodeados, Fede. Pero si alguien sabe que por qué hoy se va a Luján, yo sé que la gente va a agradecerle a la Virgen los deseos. Es como pedir un deseo, ¿no? Le pide favor, pero también es como pedir un deseo. Y va y le retribuye. El deseo. Es muy bueno lo que les pasa a los católicos porque creen en la magia. Los católicos, esta es una teoría de Sarah Silverman que me interesa muchísimo, que es, los católicos dijeron, bueno, hay un tipo, el tipo volvió de la muerte, entonces es el Mesías, porque el chabón volvió de la muerte y tenía razón. El chabón, supongo que estarás hablando de Jesús. Estoy hablando de Jesús, sí, el chabón volvió de la muerte, el primer zombie, como siempre yo digo, y entonces, bueno, dijeron, listo, tenía razón, este tipo tiene poderes. A un chabón también lo revivió. Esto es la Biblia for Dummies. Sí. A Lázaro era el que lo trajo de la muerte. Levántate y anda. Levántate y anda. Todo el temita también de los mares que abre. Sí, Gabo. Mediante Juan Barraza dice que lejos el mejor milagro de Jesús fue el del vino. Porque el tipo decía, tengo acá a la vuelta un tipo que camina en el agua. Bueno, qué bien. Tengo uno que... Tengo uno... Que convierte el agua en vino. Vamos ya. Vamos, le gana todo por lejos. Uno de los peores chistes de Juan Barraza, que es un gran comediante, no, de un idismo fuertísimo, pero te queremos, Juan Barraza. A lo que voy es que los judíos al final terminan siendo más serios. Porque es como que ellos dijeron, bueno, no llegó nunca el Mesías. Y yo creo que no llegó nunca. Me parece bien que lo sigan esperando. El tema de la magia, de los milagros. Es fiesta judía también, ¿no? Es fiesta judía. Yanato va, Yanato viene para todos. ¡Ah, jajajaja! Hablando de chistes de chicos, de vida, ¿no? me bajó la música. Ahí va. Marilyn Manson. No, el anticristo. Manson. El anticristo, viejo. Depeche Mode. Depeche. Personal Jesus. ¿Hay una versión de Marilyn Manson de Personal Jesus? Sífilis. Sífilis, me quedo más tranquila. No, pero ahora viene en serio. Después de todos estos temas serísimos que hemos hablado, le mando un saludo enorme a toda la gente que cree en la magia y en Jesús. Desde este programa, vamos a decirlo así, desde este, ya empiezan los temas controversiales, empieza la bobera, empiezan a mezclar los temas. Desde este programa bancamos a muerte a todas las decisiones de Florencia de la B. Todas las decisiones de Florencia de la B están bien. Yo creo que después estuvimos hablando el otro día de la fertilización asistida y creo que está bien también. Me parece, al final me estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, me parece que no hay nada. Lo pensaste mejor. Lo pensé mejor y es como que bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero también tiene que ver con que lo antinatural y lo natural no existe, nada es natural, todo es artificial desde que existe una cultura, ¿no? Entonces basta con la bobera. Si vos te querés inyectar un montón de cosas y tener 25 hijos como una especie de perro, está perfecto, porque no hay nada natural en el ser humano. El ser humano es códigos, es cultura, es otra cosa. La única decisión con la que no concuerdo de Florencia Labé es que a la hora de elegir una mujer, eligió ser una conchita de Recoleta. Eligió ser una señora fina de Recoleta, una garcha. Momentito, que es clienta mía, ya te lo dije. No, bueno, ¿y es en Recoleta o no que está? Está en Recoleta. ¿Me das cuenta? Entonces, lo mismo pasó con Alejandro de Gran Hermano. Una mina que decide ser un chabón, y a la hora de decidir qué tipo de hombre quiere ser, elige ser ese gil, ese goma. Realmente, o sea, si yo mañana decido ser hombre, yo te juro que la voy a ser el que la tiene más larga, inclusive sin tener pija. Y Estefanía está de acuerdo conmigo en esto. Si yo hoy decido ser chabón, pues yo sería un pija bárbaro. Aunque no la tenga, no importa, va más allá de tenerla o no. Alejandro decidió ser un hombre, que es el hombre que a nadie le cae bien, el que no quiero que juegue en mi equipo de fútbol. Es para adentro, es malhumorado, no tiene sentido del humor, está enojado todo el día. O sea, es realmente... Es una mina, digamos. Es una mina. Todas las malas cualidades de una mina... Las tiene. Con barba. O sea, no... Bueno, estas son mis opiniones. Sí, Gabriel Grosval. Tenemos un mensaje de Julia que está caminando... Hasta Luján. Ahora en vivo. Ahora en vivo, por favor. Hola, mami. Bueno, habla Julia. Bueno, muchas gracias por el saludo. Toda la fuerza. Tengo todavía, no paré. Salí a las 14 desde Ramos Mejía. Y bueno, es la caminata de los jóvenes, por eso. El 8 de diciembre hay una que no está multitudinaria, pero bueno, está bien. Así que calculo que voy a llegar tipo 1 de la mañana. Así que espero no parar y espero llegar. Así que bueno, bendita seas, madre. Bendita sea, bendita seas tú entre todos los jóvenes. Qué maravilla. Qué maravilla, qué ganas, qué fe. ¿Cuánto eso será? También nos pueden decir los kilómetros, no sabemos nada, creo que solo educarnos. Hay muchos chicos que están escuchando esto. Yo creo que son como 100 kilómetros. ¿100 kilómetros? De capital. Te pasaste. Un poquito menos, pero deben ser 80, no, una cosa así. Yo sé que todo esto lo podríamos googlear, pero a mí me gustaría más escuchar sus reflexiones al respecto. El teléfono es 53-54-66-55. 53-54-66-55. Me llaman y me dicen, ¿qué opinan de la caminata a Luján? ¿Cómo la harían? ¿Qué truquitos podemos hacer para no caminar tanto? Porque... No. ¿Sabés que tengo una anécdota con eso que mi viejo... Voy a deschavar todo ahora. Mi viejo me iba muy mal en la secundaria a mí. Y mi te gustaba mucho la joda. Me gustaba la jodita, sí. Y en realidad no era que era... No tenía un problema en la mente, sino que tenía que ver con que me gustaba mucho la joda. Y mi viejo jamás pensó que yo iba a estudiar en la facultad, porque me llevaba materias todos los años. Cuando terminé el CBC... Mi viejo se fue caminando a Luján. No. ¿Por qué? Porque hizo... Qué fe me tenía. Me hizo una promesa. Dijo, el CBC no lo termina. Si lo termina, yo me voy caminando a Luján, dijo mi viejo. Tenía nada que hacer. No, y lo hizo. Qué grande pelusa. 30, pará, vamos a corregir. 30 kilómetros de Moreno a Luján son, ¿eh? Acá nos informan. ¿De Moreno a Luján? Hay que ir a Moreno y de ahí salen caminando esas caminatas. Hacen una... Pero ella está yendo desde Ramos Mejía, dijo Julia. Ya, pero 30 kilómetros ya perdió. Por ahí fue, en Bondi hasta... Costean la vía. Román Bruti dice acá, son 30 kilómetros desde Moreno. ¿Se desmaya gente en el camino? ¿Pasan esas cosas o no? Hay micros, hay ambulancias. Hay ampollas. Bueno, está bien. ¿Pero no hay iglesias más cerca? Pero no te das cuenta que es un sacrificio. Es la Virgen de Luján, estamos hablando. La Virgen de Luján. Antes sacrificaban vírgenes, ahora caminan. Hemos evolucionado un montón. Yo pensé que la tuviera, ahora la escoge. Pero menos mal. O no hay más vírgenes. Bueno, nada, ¿qué decir? Empieza el verano, tengo mucho miedo ponerme la primera pollera del verano. Uno se pone la... No me las puse todavía, el otro día me la quería poner. Y el primer pantallazo de las piernas desnudas es raro. Sí, yo hoy tomé sol con calzas. No. ¿Cómo? Empezamos con el delirio, con el absurdo, con el sinsentido. ¿Con las calzas puestas largas? Largas, las que tengo ahora. Pero así no te vas a quemar las piernas. No. Pero escúchame, ¿y cuál era el sentido? Ah, tomaste sol de la jeta. La jeta es lo que se ve. La jeta es lo que se ve por ahora. Yo me sentí desnuda, me puse una pollera y me sentí desnuda. También tengo todos estos problemitas que tienen que ver con un cierto engordonamiento. ¿Quién? ¿Vos? Sí, engordé. Engordé porque hoy me di cuenta, no sé qué te reís, Gabo. No me parece para nada gracioso. El otro día me estoy cambiando el camarín. ¿Viste cuando te levantás el buzo y con el buzo se va la remera un poco? Y aparecía una panza que no existía en tiempos anteriores. Y Gabriel Grosba y Ezequiel Campa se ocuparon de hacerme sentir como un lechón. Y me dijeron, eso ahí no estaba. Pero, si no comes, ¿no estarás en cinta? No estoy en cinta, se me fue recién. Estoy comiendo, boludo. Estoy... ¿Con qué? Me dice la polaca, no tiene nada que ver. Oh, la polaca me asusta con que estoy embarazada. ¿Es necesario? No, yo creo que estoy seca por dentro. Del odio que tengo, no voy a poder tener hijos por jodida. Sí, algo, se me secaron los ovarios, se me secó todo. El útero. Tengo el útero seguramente lleno de odio y rencor. Pero... Bien, ¿eh? Bien, con todo. Pero no, engordé también, que tiene que ver... Hoy me di cuenta, chicas, están en la mesa grandes amigas mías que no podemos decir los nombres... pero que vinieron acá, después vamos a explicar para qué están acá. Pero me di cuenta hoy, boluda, hace un año estoy de novia. El mes que viene cumple un año, hablemos de esto. Y el noviazgo engorda, ¿eh? El noviazgo engorda. Es así. Un año. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? Podemos festejarlo. No podemos matarnos, boluda. Quiero también tratar otra noticia que no pasó a mayores y que me parece rarísimo que no haya llegado... realmente a una cosa masiva, que fue el ladrón desnudo. ¿Ustedes se enteraron de eso? No. ¿Te das cuenta? No. ¿Vos no te enteraste, Gabo, de eso tampoco? Para nada. Bueno, esta es la injusticia de los medios de comunicación, que dice qué noticia es importante y qué noticia no lo es. Ahí está. Esto es lo que sucede. La mano del monopolio, porque esta noticia para mí es fundamental. Una chica... me imagino un chabón desnudo. Es lo que va a pasar. Una chica se da cuenta que le faltan cosas, entonces pone su webcam para ver, porque pasan los días y le faltan cosas en su departamento. Pone la webcam, prende la webcam de su computadora, vuelve de trabajar, ve lo que filmó y ve a su vecino, un señor de 150 kilos, desnudo. No. Desnudo. Un horror. Que entra y le roba cosas. Desnudo. Es el vecino. ¿Y esto apareció en YouTube, por ejemplo? Esto debe estar en YouTube. Habría que buscarlo. El ladrón desnudo. El tipo era el vecino de al lado. Ella decía, no lo conocía. Era un señor normal. Me ayudó a prender el calefón. Tenía ese berretín. Y el señor muy... Que no, andás a ver la adrenalina que le pasaba por el cuerpo. A ver si me agarran en pitu. Claro, era doble adrenalina. Es a ver si me agarran choreando y encima estoy desnudo. Una cosa rarísima que además en el video, que lo pasaron en Telenoche, en el video el señor apenas entra al cuarto, se agarra el ganso. Y es realmente gracioso. Está blureado, por supuesto, esa parte. Y además en la nota a la chica robada era muy seria. No se prestaban a los chistes. Y era como, chico, empezamos a hacer chistes porque hay un gordo desnudo en tu casa robándote las cosas. Pero está choreando, no es divertido. Pero le choreó 100 pesos, no le choreó. Pero ahora, es un gordo desnudo. Qué gil, porque con la ropa por lo menos te metes... Son 100 pesos, te lo guardas en el pantalón. Pero desnudo... ¿Dónde se guardó la ropa? ¿Dónde se guardó la que se choreó? Creo que hay gente que se calienta con cualca. Bueno, pero... Se calienta con cualca. Hablando de gente que se calienta con cualca, también quiero hablar de ayer tuvimos una fiesta en la que compartimos varios de esta mesa. Y en un momento me doy vuelta y los veo a Federico de Representasado con su novia Soledad Menéndez chapando. ¿Estábamos chapando? Descontroladamente. Y qué feo que es ver amigos chapar. Bueno, vos después ya te agarro a vos después. Pero qué feo que es ver a un amigo chapar fuerte. Porque viste cuando después ya... de los 30. Después de los 30. Ya está. Ya está. Porque además... ya enviciados con un poquito de alcohol en las venas. Estábamos medio curda, porque si no, no se da. Claro, estaba medio curda. Entonces la intensidad era mayor, el cachondeo era mayor. ¿Sí? Sí, no sé cómo estaban, un asco. Y me acerqué. Permíteme. Porque después de unos viajes no se chapa. Claro. Después de un año, pará, ¿se chapa o no? No se chapa más. Pero de hecho yo me acerqué y los separé. Y le dije, chicos, es un asco lo que están haciendo, no chapen acá enfrente mío. Y Soledad me dijo, dale, bula, no chapamos nunca, no puedo creer lo que acabas de hacer. En mi defensa, voy a decir primero, no me acuerdo del momento bien, así no lo tengo claro, pero para cosas asquerosas había otros candidatos. Es la fiesta. Mi hermano es un hombre muy moderno que está rodeado de seres modernos. Y ayer, mis amigos que son del orden de lo normal quisieron venir a la fiesta y yo tuve que decirles: no, tuve que decir, lo que hiciste. Tuve que hacer un scrown y decir: chicos, en la fiesta hay un pibe del orden del homosexual prácticamente en culo, les pido por favor que se porten bien, porque me van a hacer quedar como el ojete. Se los tuve que decir. Yo me sentí un poquito hombre de Neandertal cuando nos dijiste eso, pero tenías razón. Pero también, el tema de ver amigos chapar, ver a tu hermano chapar, ver a tus viejos chapar. No, viejo chapar. Eso, ahí hay un límite. Pero es realmente una cosa que me pega como el ojete. Bueno, vamos a escuchar el primer tema. El primer tema es muy arriba. Con todo. Haciendo un esfuerzo por estar con todo. No, pero realmente es un tema de Tupac que se llama... Me tengo que fijar, no me acuerdo. Yo los elegí, los temas no me acuerdo. ¿Cómo es? How do you want it? Mira, con todo. Mira qué es esto. How do you want it? Tupac. Disfruten. No, calla. Ass out. Got a nickel wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, time to fly about it. Catch you at a club, oh shit, you got me feeling. Body talking shit to me, but I can't comprehend the meaning. Now if you wanna roll with me, then this your chance. Do an 80 on the freeway, police catch me if you can. Forgive me, I'm a rider, still I'm just a simple man. All I want is money, fuck the fame, I'm a simple man. It's the international player with the passport. Just like a ladder, bitch, get you anything you ask for. It's either him or me. Champagne, Hennessy, a favorite of my homies. When we fall on our enemies, witness as we creep to a low speed. People to hold me, pump some more weed, bum, you don't need. Approaching hoochies with a passion, been a long day, but I've been driven by attraction in a strong way. Your body is banging, baby, I love it when you're flown. It's time to give it to daddy, nigga. Now tell me how you want it. Come to talk, am I a fool or what? Positions on the floor, it's like erotic. Ironic, cause I'm somewhat psychotic. I'm hitting switches on bitches like I've been fixed when I drop it. Up and down like a roller coaster. I'm up inside the lane, quick until the show is over. Cause I'm a rider, in and out, just like a robbery. I'll probably be a freak and let you get on top of me. Cause if I can these nights full of Alizé, a living legend, you ain't heard about these niggas play the Cali days. Use a motherfucker, instead of trying to help a nigga, you destroy your brother. Worse than the others, Bill Clinton, Mr. Bob Doe. You're too old to understand the way the game's so. You're lame, so I gotta hit you with the hot facts. Want some release, I'm making millions, niggas top that. They wanna sit to me, they'd rather see me in the cell. Living in hell, only a few of us are in a jail. Now everybody talking about us, I could give a fuck. I'd be the first ones to bomb and cuss. Nigga, tell me how you want it. Frankenstein. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Aire. Aire 750. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. 4 años más así, si estamos llenos de sol, de aire, de ganas de vivir y de vivir contentos. Hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Miguel Basset, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Dicen que todo comienza con una idea y con personas que trabajen duro para encontrarlas, capaces de impulsar buenas propuestas y de ponerle freno a las malas. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47. Elisa Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice. No te rías, descosido. Frankenstein. Malena Pichot. El 750. Seguimos en Frankenstein. ¿Por qué Carrió no sale más en sus spots? No garpa ya. No garpa, debe tener algo en la vocecita. Por ahí justo estaba fónica. Seguimos en Frankenstein con una mesa llena de amigos. Gabriel Grosval, Federico de Representacao, Ivana Sherman en la producción, la polaca en los controles. Te digo, estamos llenos de sorpresas. Buah. Vamos a sortear unas entradas para un show, porque ustedes no se dan cuenta, pero esto que están escuchando en este momento es un programa de culto. ¿Entendés? ¿Sí? Sí. Nunca entendí muy bien lo que es de culto. Es una cosa que fue del orden de lo independiente, que no tiene ningún éxito, pero que dentro de 10 años todo el mundo va a decir que lo escuchó. Esa es la definición de culto para mí. Y sobre todo el profesionalismo de Gabriel Grosval, que hace ruido con los alfajores en un programa de radio, eso lo hace de culto, ¿te das cuenta? Es romper con el esquemático. Con el establishment. Y del mismo orden de lo de culto está El Experimento de Chris, que es un show muy, muy, muy copado, muy raro, mezcla stand-up con... Para mí es stand-up, pasa que es stand-up con props, digamos, es stand-up con elementos, objetos. Y con experimento, props. No, en realidad es props. Experimental, va gente que no necesariamente viene del mundo stand-up, entonces eso lo hace mucho mejor, porque es gente que o es graciosa porque escribe gracioso en Twitter y tiene una rutina de 10 minutos y va y la hace. Entonces se experimenta y la verdad que están saliendo buenísimas las funciones. Así que vamos a sortear unas entradas mediante un concurso muy sencillo que es... Ustedes tienen que llamar y dejar en el contestador que anoten. Les doy tiempo. 011, si son... Pero del interior no llamen porque... Allá, te quise 011. 011, me la soban. Que llame gente que puede ir esta noche al show. Gente que puede ir esta noche al show. 535. No. Lo voy a decir de a dos. 53-54-66-55. Soy pésima. De vuelta. Decilo de nuevo, Soy pésima. 53-54-66-55. Gracias, Fede. Ahí tienen que llamar y tienen que decir, tienen que nombrar al menos dos personas que yo pueda llegar a odiar. Piensen, imaginen, este tipo seguro que Malena lo detesta. Cualquiera, mina, hombre o mujer, dice, tiene que decir dos nombres. Y si le pegan, si cuando yo los escucho digo, si es verdad, los odio, se llevan las dos entradas. ¿Cuántas entradas hay? Son dos pares. Dos pares. El espectáculo es esta noche a las 11:30 de la noche en el Paseo de la Plaza de Cavern Club. Y está Chris Domínguez, obviamente, Adrián Rothstein, Andrés Klisman, que es el notero de CQC. El notero de CQC, muy bueno. Y Luciana Feisman, que es una estandapera buenísima. Así que... No vale el jopo de Tartu porque ya aburrió. No vale Tartu, ya la gente ya sabe que lo odio a Tartu. Tienen otros dos nombres que pueda odiar y se llevan las entradas. ¿Hay dos mensajes? Hola, mira, soy Alicia Fernández. Realmente me parece lamentable los comentarios de esta piba. Por la voz parece joven. Sí, claro. Es deprimente. ¿Por qué es? Se hace la graciosa, pero... No, por favor. Una radio de tanto prestigio. Sí. Tienes razón. Un llamado a la reflexión, gracias. Tienes razón. Me gusta un llamado a la reflexión. Bueno, como siempre, a las viejas de mierda les mando un beso enorme que están escuchando este programa. Que nadie las obliga, Nadie las obliga. Se puede cambiar, ya hay otras opciones. Se puede cambiar, pero no, igual gracias porque sus energías me llegan en forma de corazones ambivalentes. Bueno, estoy acá en la mesa con dos personas de mi vida, dos seres maravillosos. Una mierda somos, ¿eh? No, gente divina de verdad. Que yo las traje porque justamente esta mujer, por ejemplo, que llama, está muy sorprendida de escuchar una voz joven en la radio. No lo puede creer. Ya eso le ofende de base. Ya le ofende eso de base, más allá de lo que diga o deje de decir. Y eso es lo que suele pasar en los medios de comunicación, que no hubo recambio, no está habiendo un recambio, ni en los micrófonos ni atrás de los micrófonos. Y entonces me estoy hinchando un poco los bobelins. Quiero traer a la mesa el imaginario de lo que está pasando hoy por lo menos en Buenos Aires. En los alrededores no lo sé tanto, pero lo que es ser hoy, si vos tenés entre 25 y 30 hoy, tengo dos referentes. ¿Se le puede preguntar lo que uno quiera? Se le puede preguntar lo que quieran. Van a contestar la verdad, básicamente porque no van a decir sus nombres. ¿No van a decir sus nombres? No los van a decir. No los vamos a decir. ¿Alguna de las dos está en pareja? Ninguna, claro. No. 25 o 30 años no se está en pareja en esta época. Falso. ¿Por qué no? Parece el rubro 59. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es muy difícil. Pues somos muy complicadas. Exactamente, sí, esa es la respuesta. Les gusta mucho la noche también. Bueno, esa es una apreciación tuya. No, pero yo no las conozco tanto, pero me da la impresión. Hace 15 años que las conoces. Ali, lo que pasa, estas, vamos a decirlo, que forman parte de las limonas. Y hoy vi en el Twitter Ya con ese nombre, o sea, no remontamos nunca. No, pero claro. Pero hoy vi en el Twitter una chica que se llama @todaboluda, que la recomiendo, es muy graciosa, que puso mis amigas, también conocidas como las espantavergas. yo soy especial. Que me parece que también les cabe un poco ese nombre, porque las limonas asustan. Asustan. No, escúchame, al lado de ese espantaverga somos un... No entendió. A mí me parece que justo estos dos componentes de este grupo, sí, que te acompaña hace un tiempo, son las más osadas. Las más osadas. Damos ese perfil, ¿no? No dan el pero perfil, pero a veces uno aparenta cosas que no es y aparte... No, a mí no me gusta la fama que me están haciendo, no. Vas a acordarte que no dijimos tu nombre. Por así suerte, que todavía no lo dijiste. No lo voy a decir. ¿Amaron alguna vez, chicas? ¿Cómo? ¿Amaron? ¿Se enamoraron? Por supuesto. Sí, claro que sí. ¿Les sí rompieron el corazón? Sí. La verdad que sí. Sí, un poquito. No tanto, la verdad. Por suerte. ¿No tanto como te gustaría o no tanto? No tanto porque no fue corazón muy roto, digamos. Fue un poquitito. Pisoteado, exacto. Se podría decir. Una limona de la noche no se deja pisotear tanto. O sea, cuando ve el hombre está dando paso para atrás, hay se aleja. Que salir corriendo. Salís. Claro. ¿Cuál es la noche ideal? ¿Cuál es una noche ideal para ustedes? ¿Viste cuando decís, me gustaría... viernes a la noche, sábado a la noche, quiero que hoy pase esto, que la noche ideal es ir a tal lado, después ir a tal lado y terminar donde la noche ideal es la noche que te sorprende. ¡Vamos! Señora beca de cabeza, muy pensante. Apareció la poesía. Qué bajo. Apareció la con poesía. Con todo. Es la noche que te sorprende, claro. Justamente que la pasás bien porque no planeaste nada, te encontraste con alguien. ¿Cuándo fue la última noche que les pasó eso? No, estoy hecha mierda. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué hiciste ayer que no te viste? No, ayer no salí, ¿ves? Se cayó toda la mentira. Pero también hay algo, no sé si creo que por ahí los oyentes les pasa también, porque yo lo he charlado con otros grupos, que es el momento de los autos, el momento en que vos estabas haciendo, ponerle la, odio esta palabra, la previa, estabas tomando algo y después tenés que ir a la fiesta o al boliche, ese intermedio que ya puede ser en un taxi o en un auto, baja todo el... No, es mucho más divertido que la fiesta en sí misma. Porque siempre, es como que, estamos yendo, todo puede pasar. Cuando llegás, me dio una garcha. Todo puede pasar, claro. Está la hoja en blanco. Después claro, uno se da cuenta que... Ahora hay otra reflexión relativa a esa, que es que para que haya una noche especial, tienen que haber muchas noches de mierda. Porque, ponete, claro. Por ejemplo, sí, ponete que estén buenas una de cada 10 noches, en promedio. Si haces 20, tenés dos noches buenas, pero si haces 4, seguramente no tengas ninguna. Entonces, lo que hay que hacer es meter noche para noche. Que alguna. Ah, bueno. Para que una cuestión estadística. Hay que salir entonces, vos decís. Ustedes, hay un momento que a mí me ha pasado, creo que todavía no me pasa por este por trabajar de noche y que me la enyunca, porque trabajo el viernes y sábado a la noche, que es el no salir es equivalente al suicidio. Como si no salgo, ¿viste? Cuando no tiene, se arma... Tiene mucho de eso, o sea, no salir es lo mismo que la muerte directamente. Ah, bueno. Como si me quedo esta noche acá... el suicidio es algo anterior. El no salir es la muerte. Claro, el no salir es la muerte. Depresión, no tener fuerzas. Estoy muy a destiempo. No, yo creo que... ¿Por qué estás viva hoy? Hoy estoy viva porque vamos a una fiesta a la noche. ¿Dónde es la fiesta? ¿En qué barrio? Cuéntame. Hoy vamos a ir a ver el espectáculo... El experimento de Cris y después... El experimento de Cris y después nos vamos a juntar en un bar por Palermo, ¿no? Una de esas. Un clásico. Un poco de banga. ¿Cómo nos gusta banga? Igual a esta hora, a esta edad, ya estoy como... ¿Te dolió? No. Un poquito podría... La fiestita moderna de ayer te dolió. Sí, hoy estoy pagando los platos rotos. ¿Qué Cuevana? Ayer... ¿Qué pinta hoy? ¿Facebook? ¿Chat? No, ninguna de esas. Yo lo que opino que Cuevana un viernes va... Un sábado no. Un sábado no. No, es verdad. No, depresión. No. Un sábado no. ¿Cuál es? ¿Hay algún un boliche que no pisan ni en pedo? ¿Un boliche o un bar que es como yo ahí antes de ir ahí me corto las piernitas? Varios. Sí. Uno. Un nombre. Todos más o menos. No. Últimamente. Pero bueno, por ejemplo. Uno que te dé bronca. A mí, por ejemplo. Kika. Kika te da bronca. pero fuiste. Sí, bueno, pero ya era más chica. A mí me pasa eso con el único, por ejemplo. A mí el único, ir al único me parece... Pero escuchame una cosa, el único tiene algo que tiene maní, te ofrecen maní. No, pero ¿qué te... Birra, maní. Muy abajo los puntos que tiene el único. No, a mí la gente que va al único me parece como seres extraterrestres que decís, ¿por qué? ¿Qué es la peor esquina? Ya Palermo es realmente una cosa tristísima. No, Palermo está bueno... Palermo está para atrás y Palermo Hollywood es espantoso. Donde está mi teatro en el que voy todos los días es un montón de yanquis del ojete gritando como si estuviesen en fucking Ibiza. Ayer casi piso a 8 y les... Pero porque no ves, no, porque no los insulté en inglés. Get a life, motherfucker, les dije. Oh, yeah. Y se me quedó mirando. ¿Qué se toma en el boliche? ¿Qué pasa? Tomar? Que cuando se acaban los boliches, se acaba Palermo, ¿qué queda? Recoleta, no va más. Bueno, de hecho, después de General Paz hay un abismo, no se acaba el mundo ahí. Después de Puente Saavedra. Puente Saavedra y el abismo. La señora que llame de vuelta, por favor. Y es muy peligroso después de Puente Saavedra. ¿Cuándo vamos a Luján nosotros? No vamos a ir a Luján porque vos sos más moille. Te prendés fuego en Luján, llegás a Luján y haces. Vale, nos siguen llamando, para felicitar por el programa, me parece, ¿no? ¿Hay mensajes? Nena, yo soy una mujer grande. Sí, pero perdón. Me haces cagar de risa. Es una generación la tuya, así tan deschavada. ¡Vamos! Que dice de todo, dice todo lo que le viene a la mente. Nosotros no éramos así como ustedes, pero te juro que me haces cagar de risa. Me emociono. Te felicito, qué lindo que sean así. Vamos, todavía. Qué regalito te llevaste. Ahí nomás, qué genia. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Una ídola. Es para el programa de Escalita. Este viene para. Esta chica que se llama Valeria. No. ¿No puede ser más ordinaria para dirigir? Acá no hay ninguna persona. Valeria. No puede ser que el Conferno tome acciones con esta, no. Este programa y no, más ni, con esta señorita. No existe más el Conferno. Parece un... Una letrina. ¿Un excusado? Un excusado. Gracias. ¿Un excusado? Un excusado. Boca ¿puede de ser que el Conferno termine con esta gente? Puede ser. Igual... No me llamo Valeria, pero muchas gracias por llamar, por darme este tiempo de tu vida. Y vamos a escuchar unas cositas y después volvemos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Chistes. ¿Por qué la lamparita tiene panza? Porque va a dar a luz. Ja ja ja, soy un platón aristotélico. Chistes horribles en 750. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Entendí lo que votaste el 14 en las primarias. Entendí. Me avisaste a tiempo y gracias a las primarias en la provincia todavía nadie ganó, porque todavía no ganaste vos. 4 años más así, hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Miguel Basset, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Año 750. Aire. Aire. 750. Más aire. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47. Elisa Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice. A su uña se le va de las manos. Frankenstein. Malena Pichot. En AM 750. Seguimos en Frankenstein, esperando que llamen más señoras, puteándome o halagándome, las amo a todas desesperadamente. O dos personas que digan a quién puede odiar Malena Pichot al 5354-6655 y ganarse entradas para el experimento de Cris esta noche. Dale, 22. Llamó gente pero no dejaron sus datos, tienen que dejar sus datos. Federico de Representacao, el canillita estrella de nuestro programa. Mira, me gusta mucho nutrirme de la revista Cosmopolitan. Sí. Porque tiene la mirada sobre nosotros. Acertadísima, seguramente. Muy acertada. Entonces uno puede ir acomodándose y ser un galán del día de hoy. Pero me encontré con una pregunta que dije, esto va, se van a zarpar, porque a veces son muy locas. ¿En qué se fijan ellos en una cita? ¿No? O sea, si con una chica. ¿En qué se fijan los hombres en una cita? En una cita. Primera cita, ponele. Sí. Salimos. Paréntesis, ¿hace cuánto que no tienen una cita? Yo hace más de 2 años. Yo creo que no tuve nunca. ¿Cita tipo a ciegas o...? Yo tuve y... ¿Hace poco? Bastante bajón ese. Sí. Bastante bajón. Sí, sí, sí. Vos, Sol, Sole, igual te dije. Buenísimo. No, hace mucho que no tengo una cita, la verdad, me parece. Qué raro. Qué raro que son las citas. Mucho. Bueno, es que... Perdón, ¿ustedes son las que tuitean en Las Limonas? Sí. Sí. Por supuesto. Algunas de ellas. Estamos con @laslimonas. Estamos tuiteando. Adelante. ¿Qué dice? A ver, ¿en tus lolas? ¿En la sonrisa? ¿Tu modelo de celular? ¿Y nosotros tenemos que adivinar en qué se fija de todo eso un hombre? ¿En qué se fija? ¿Para vos qué decís? En las lolas. Sí, en las lolas. Los boludos se fijan en las lolas. En el culo. Pero no están las opciones. Escucha. ¿Qué? Porque fue un estudio. Esto no es al tuntún. No. Es al tuntún. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Muy serio. El 90% de... Llevaron a 100 muchachos. Sí. El 90% respondió que sea una buena madre. Una comunidad de mormones. Mentira. ¿Qué le pasa? Puede, me parece que el hombre elige a una madre. ¿Sí? No a una mujer. ¿Es la buena madre en una primera cita? Pero ¿y entonces va a ir a ponerse el hombre en la primera cita va directo a ponerla, no le importa lo que sea la mujer, ¿no? No dice esto, dice el 90% de ellos respondió que sea una buena madre. Porque son unos mentirosos. Siempre. Para mí en lo que se fijan es en cómo la chupa. Sorprendida. No, está bien. Hay una cuestión, hay una cuestión que tiene que ver con ser buena gente o no, y ser buena madre, y ser buena persona. ¿Al hombre le interesa eso o le interesa lo que acabamos de escuchar? Por ejemplo, ustedes son tres chicas muy bravas. Sí. ¿No serían buenas madres, decís? No, yo no me atrevería ni a invitarlas a salir. Ah, bueno, bien. Nos tenés miedo. Capillo, no. Claro que tengo miedo. Pero porque si somos un amor, no somos un amor. Quería somos reparar el... Ayer en el cumpleaños, boludo, yo mi hermano. Yo le quiero contar a todos que Malena no nos invita a ningún lado porque le damos vergüenza. Sí, voy a decir dos cosas. Una, mi novio que está escuchando esto por ahí con todos sus amigos, suelen hacer fiestas, suelen hacer reuniones y yo no las llevo porque son te cagan la vida. O sea, vos la llevás. Te cagan la fiesta. Te cagan la fiesta. Bardean a los pibes, los tratan mal. Y los pibes. Porque aparte los pibes dicen, bueno, somos viene con malos, minitas. Viene con minitas. O sea, está justificado el por qué estamos solas. Somos una mierda sí, de personas. Sí. Y no, somos buenas para, personas. Son buenas personas, pero están enojadas. Yo también lo estoy igual. Pero nada, estoy llena de guita y me hice famosa. Entonces tengo nombre. Pero ayer en la fiesta de mi hermano, lo voy a deschavar, Leandro Lopatín, cantante, buah, no sé qué es de Poncho, porque son todas cosas electrónicas, guitarrista creo que es, me dijo, tus amigas, boludo, me dan miedo, me acerqué, me ladraron. O sea, no recuerdo. No recordás, por supuesto. Pero si a un hombre le doy miedo, atrás, acércate y listo. Estoy chivando, quiero otra pregunta. De la Cosmopolitan. No, esa era la pregunta. No hay ningún test de la Cosmopolitan, no hay ningún nada. No, vale nada, la verdad. Es una revista que. Esto es no me hiciste la tarea. Bueno. Yo creo que las chicas se quedaron mal igual con la reflexión. O sea, a la gente le damos miedo, estamos solas. ¿Algún oyente quiere acompañarnos esta noche? Ah, bueno. Tremendo. Una compañera dice en una primera cita, se fijan en cómo la chupa, con lo cual, primera cita. No se chupa la pija. No, para. Hay damas escuchando la hija. Que llame la señora. ¿Qué pasó con la hija? ¿Qué dijo de la hija? Buena madre. No, en la primera no va. No va. La hija no. Tiene que dar un poco de seriedad. Estamos derrapando. Pero. Yo estoy. Hacemos una tanda. Muy sorprendido. Hacemos una tanda porque me están llenando de odio el estudio. ¡Aire! Más aire. Más aire. Aire. 750. Más. 750. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Dicen que todo comienza con una idea y con personas que trabajen duro para encontrarlas. Capaces de impulsar buenas propuestas y de ponerle freno a las malas. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica Ari, Lista 47, Elisa Carrió Presidente, Adrián Pérez Vice. Frankenstein, un monstruo a tu medida, cocido por su propia dueña. Molina Pichot en AM 750. The Chattanooga Shoeshine Boy. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, Ari. Lista 47. ¡Frankenstein! ¡Ay, viene el monstruo! ¡Y es muy feo! ¡Pero tiene buena onda! Es un programa de bonachones con el monstruo a flor de piel. Seguimos en Frankenstein con mujeres enojadas y algo más. Viste que las marcas siempre tienen ese eslogan y algo más. ¿Qué algo más, boludo? Algo te está por llegar. Algo te está por llegar. ¿Hay mensajes en el Facebook, Abo? Sí, pero es gente que quiere participar del concurso que tienen que hacer vía telefónica y lo pone en el gente Facebook. Que, ¿me pone gente que odio? Bueno, pero a ver, sí. ¿Quién dice? Dice, pero ¿sabes qué? También son muy obvios. A ver. Ford y Zulma Lovato. No los odio, además. No los odio, no me hicieron nada. O sea, digo, no representan algo. Representan algo triste, no algo vil. No es odiable. Menos Zulma. Por un poquito. Pero tan pena. Mucha pena, boludo. No sean tan obvios, porque la verdad no causa ningún odio. Alfano y Guillermo Moreno, pone mi querida hermana. No. Alfano desde lo de Macera, como que sumó unos puntitos, pero. Tinelli. Pero son, no, viste, tienen que, acuérdense que yo tengo un tema con el, estoy a un pelo encarnado de ser feminista. Me dejo crecer ese pelo y soy feminista. Laura Marambio manda saludos desde Chile. Mucha gente de Chile nos escucha últimamente. Me encanta porque Gabo le pone radio al programa. Le hace los comentarios que son de radio. Mucha gente de Chile escucha. Jamás hubiese dicho esa frase. Te agradezco. Me encanta que estés acá. ¿Fueron a Chile? En diciembre. ¿A hacer show? A hacer show. Campa Pichot. ¿Estuvo bueno? No. Estamos, ¿cuándo? Vamos a ir en diciembre. Ah, no, él dijo fueron. Por eso, vamos a ir en diciembre. Vamos a escuchar un mensaje del oyente radial. Yo creo que las dos personas que tienen que odiarme a Elena es una a mi ex y la otra a la hija de puta con la que me metí los cuernos. Está bien. Bueno, no, acá está bien. Es muy bueno ese mensaje. Es muy bueno, pero lo que pasa es que uno no te conoce. Es la bronca que tiene esa chica, ¿no? Esa chica está más que enojada que nosotros. Y a la hija de puta con la que me... Mira, yo te voy a decir algo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál? La chica, ¿no? Porque... Sí. Ojo con lo que vas a decir. No, sí. Quiero saber, ¿qué les nace? ¿Cuándo? Dan ganas de darle de golpes de puño. Golpes de puño. De todas maneras, quiero decir algo que es... siempre digo esta introducción, quiero decir algo. Nosotras seremos como, ay, las locas, seremos las que decimos esto y nos ponemos... a gritar y nos ponemos histéricas y nos ponemos melodramáticas, pero ustedes nos prenden fuego, ¿ok? O sea, cada vez que alguien diga, che, qué histéricas que son las mujeres, qué locas que están, quiero que aparezca un caso de un chabón prendido fuego. ¡No aparece! ¡No aparece! Entonces, ¿quiénes son los locos de mierda? ¡No! Al muchacho que le cortó los móviles. Los prendemos fuego de esa manera. A Bobby que le cortaron... ¿A Bobby? ¿Qué? Que le cortaron el le bicho. Cortaron el miembro. Pero vos me estás hablando de un puto caso en Estados Unidos. ¿Un puto caso en Estados Unidos me estás hablando? Bueno, acá sí, debería haber más. Por ahí no se saben otros casos, pero... Sí, se sabría. Se sabría. Entonces, cada vez que alguien diga, che, qué loca está esta mina... Pero pará. Los voy a prender fuego a todos, boludo. Cama por cama. Casa por casa. Con querosén. Voy a ir. Bueno. No, chiste, no quiero, no me gusta el tema de la violencia. No me gusta el tema de la violencia, no está bien. ¿Ustedes les pegaron alguna vez a un hombre? Hola, no, pero Lena, me encantaría. A ver. Mira, la verdad es que tu programa es una mierda. No, esta no es una vieja, ¿verdad? Si la pasas diciendo malas palabras. Este es un actor. No sé a qué público buscas llegar. Este es Babi. No sé a dónde llegás. A vos que me estás llamando. Me gustaría ir a verte al teatro porque, para serte franca, me haces cagar de risa. No, este es alguien haciéndose. Y espero que pases mi mensaje. Valeria, Juliana. Sí, este no es un haciéndose gracioso, me la enyunca, boludo. Graciosa, enana. Graciosa soy yo, la concha de tu madre. De todas maneras, quiero. Gracias por llamar. Entiendo y por actuar. ¿Qué pasó? Llamó un pibe y se hizo la vieja chota, boludo. Que es tipo. No. Hola, te... Malena. Un chico también que aficionado al miembro masculino, ¿no? No digas así. Un chico. Sí, nos convertimos en. No, chicos, hoy estamos en cualquiera. Así que vamos a acomodarnos con el noticioso. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 62%, temperatura 19 grados, 4 décimas. La presidenta inauguró por teleconferencia 160 viviendas en Bahía Blanca. Lo hizo desde la provincia de Chubut, donde encabezó la puesta en marcha simbólica de un parque eólico. Las viviendas bahienses del Sindicato de Luz y Fuerza forman parte de un plan de 3.000 unidades, de las cuales 2.000 ya están en construcción. La CGT pide por los sindicalistas ferroviarios detenidos. Según el comunicado de la Central Obrera, exigen un trato igualitario y la presunción de inocencia que ostentan los poderosos en la Argentina. Además, rechaza la detención de los delegados ferroviarios ordenada por el juez federal de San Martín, de Rubén Sobrero y otras 6 personas, por la quema de vagones ocurrida el 2 de mayo último en la ex línea Sarmiento. Patria grande. El presidente chileno descartó la posibilidad de la educación gratuita. Sebastián Piñera insistió en su postura de que cuestiona la reunión del próximo miércoles centrada en este tema de su gobierno con el movimiento estudiantil. Según el primer mandatario, se debe a 2 razones. Una, porque el país no está posibilitado de alcanzar esa meta, y la otra porque considera injusto que con los impuestos de los más pobres financien la educación de los más ricos. Pelota. River no pudo con Ferro. El millonario empató 0-0 con los dirigidos por Mario Gómez en el estadio de San Lorenzo. De esta manera, River no pudo aprovechar la posibilidad de alejarse en la punta tras los empates de Rosario Central y el Lobo Jujeño. Así el equipo de Núñez alcanza los 16 puntos, seguidos por Instituto y el Canalla con 15, y contabiliza 4 empates en los últimos 5 encuentros. Humedad 62%, temperatura 19 grados 4 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Dicen que todo comienza con una idea y con personas que trabajen duro para encontrarlas, capaces de impulsar buenas propuestas y de ponerle freno a las malas. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47. Elisa Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice. Frankenstein. ¿Una orejita por acá? ¿Una manito por allá? ¡Claro! Y un cerebrito por ahí. No tiene cerebro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente. Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Cada 7.50 pasa algo. Más aire. Jetzt müssen wir auf Frankenstein. Seguimos en Frankenstein. Le voy a mandar un saludo a Malusar, que está en Ushuaia. ¿Hay algo de la gente que está lejos que te da como más alegría que te escuchen? Porque están más lejos. Extrañísimo, pero sucede así. Hoy es sábado. ¿Se armó alguna? ¿A qué hora se decide realmente lo que puede pasar? ¿Cuándo te das cuenta de hoy ya no va a pasar nada? Hoy hay esperanzas. ¿Cuándo realmente mueren las posibilidades? Y yo creo que a las 11 de la noche, si nadie se reportó ya... Ah, eso ya es lindo, el reportarse. Es importante, gente que se reporte. ¿Y ustedes son de mandar mensajitos tipo 4 o 5 de la mañana a masculinos con la consigna ¿en qué andas? No, ya no. Ya no. Lo he hecho mucho y he hecho también, ¿cómo se dice? Cuando mandás muchos mensajes. Ah, sí, como es muy buena. Ustedes se creen que son los únicos que hacen eso, pero no. A ver quién pica. Ah, muchos a distintas personas. Claro. Yo no llegué, pero... ¿En qué andás? ¿En qué andás? A varios y después elegís. El que responde. Siempre está el plan A, el plan B, uno va eligiendo. Elegís el que responde. Esperemos que siempre responda el plan A, pero a veces no sucede. Y el mensajito que ves al otro día que dices, no. La que me mandé ayer a la noche. Es cualquiera. A mí me pasa, me estoy deprimiendo por la edad, que es, ya no la puedo hacer dos noches seguidas. Cuando digo hacer, vamos, quiero decir, alcoholizarme dos noches seguidas ya no se puede hacer. Y yo hoy, no sé, la verdad. Ya te bajaste, ayer ¿no? te bajaste. Sí, ayer chapaste vos. Ayer chapé, sí. ¿Cómo? Entramos un poquitito ahí. No entrar en ese tema, no, por favor. Bueno, está bien, entramos un poquitito. No. ¿Cómo es esto de tener un chape que es absolutamente ocasional? Pero que se repite. A mí me gusta eso de tener el reincidente. El chape reincidente es... Y que al otro día no hay ni llamada, nada, tal luego. No te conozco, ¿hablamos alguna vez? Sí, sí, tengo varios de esos. Hay mucha reincidencia. Pero eso no está bueno, porque en realidad habla de hombres sin huevos, básicamente. A ver, ¿cómo es la teoría? Desarrolle la teoría, alumna. Ellos piensan que nosotros somos muy come hombres, pero en realidad no, estamos cagadas en las patas. Entonces, acérquense. Rampollan estudios. Con todos ustedes, Rampollan estudios. No, yo creo que en realidad tenemos una teoría de no tienen huevos, es mentira, es no tienen ganas, ¿eh? No es lo mismo. No. Si no tienen ganas, es... No, nos tiremos abajo. Autoestima sí. Arriba todo el tiempo. No, Rampolla, porque es realmente... No es que no tienen huevos, es que no tienen ganas. Realmente... ¿Hacen terapia, chicas? Sí. No. Sí, yo no. Estoy muy sana mentalmente, no necesito. ¿Viven solas? Sí. Cada una vive sola. Sí. Bien. Vivían juntas. Vivíamos en pareja, te digo. Mirá. Vivían juntas y se divorciaron ellas mismas y se fueron a vivir solas. ¿Cuál es la profesión con la que se gana la vida? Con ninguna. Me puedo empezar a promocionar ahora mismo. Y usted es correctora. Yo soy traductora de inglés. Correctora. Recientemente... No, la verdad soy psicóloga, pero si me digo que acá soy psicóloga no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Me voy al muero. Sí. Me prendo fuego viva en estudios. ¿Cuándo fue tu día? Ayer. ¿Ayer, no? Sí. ¿Qué estudia? Dígame feliz día, fue el día favor. Fue el día de la traductora. ¡Feliz día! ¡Qué bobera! ¡Qué bobera fuerte! Y eso, el día de la secretaria, es un enyuncamiento. El día de la secretaria tiene, con flores. Tiene mucho de tramposo. Siempre me imaginé eso. Hay una... Este año salió una nota en un medio de comunicación masivo de Argentina, no me acuerdo cuál, que decía que el día de la secretaria era el día que más se utilizaba el albergue transitorio en la ciudad de Buenos Aires. Mirá, bueno. Todo bien, Gabriel, ahí, ¿eh? ¿Qué da? ¿Viste? Tienes. A mí me daba la datos machistas y los hay, o sea, eso es... Es una mujer enojada, boludo. Yo cuando te traigo gente enojada, te la traigo en serio, boludo. Lo que tienes me gusta, lo que me gusta mucho de no voy a decirte, no puedo decir el nombre. Líder, quizás. Del líder, ella es el líder del grupo. Lo que me gusta mucho del líder es que ella está enojada, pero cada tanto tira... un mensaje. No, yo lo quiero, muchacho, yo lo quiero, pero bueno, hay cosas que dicen ustedes que me quedan mal. Tiene un mensaje de paz cada tanto que, bueno, no, igual acérquense, tengan buenos el autoestima. ¿Te da bronca el tema de la secretaria? Pero, ¿y si es el día que más se llenan los albergues? O sea, me da más bronca. ¿Tiene que ver un poco con mujeres que le están dando más a su jefe? No tengo jefe, ¿cómo funciona? No, dice la loca. Secretarias con sus novios que por ahí les dieron el día. Está bien. Sí. No, está bien. Hay que ver cuánto gana la secretaria. Ahí nos damos cuenta de lo que hace. En esta mesa han estado Gabriel Grosval, Federico Representacao, mis dos amigas que juntas en el futuro seremos tres viejas de mierda que llamaremos a otra chica en un programa de radio. En los controles la polaca Ivana Sherman, Naughty Girl de Beyoncé. Y hoy es sábado y nos vamos a ir de joda aunque no nos dé el cuerpo, boluda. ¡Adiós!